Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio creado para el estudio de la Biblia, con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mucho gusto, les habla Jorge Sánchez, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista de Colombia. En esta ocasión me acompañan dos apreciados amigos, Isabel Leguía y James Mendoza. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, profe. Por nada, muchachos. Esta semana estaba estudiando el libro de Job y hay un tema muy interesante, se llama Maldito el Día. ¿Ustedes les gustaría estudiar conmigo el libro de Job? Claro, estudiemos. ¿Pero qué les parece si antes de comenzar el estudio del libro de Job hacemos una pequeña oración? James, ¿quisieras dirigirnos la oración? Claro, oremos. Padre Celestial, en este momento que vamos a estudiar tu palabra, el libro de Job y esta lección, por favor, Señor, abre nuestras mentes y que podamos entender el tema que nos tienes en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante. He estado mirando el libro de Job y definitivamente creo que el estudio de esta semana quiere hacer algo interesante con nosotros los seres humanos y es colocarnos en la misma posición en que estaba Job. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, si de un momento a otro viniera la tragedia sobre sus vidas? Perdieran todas las cosas materiales, el trabajo, su familia, ¿cómo se sentirían ustedes? Eso creo que es muy interesante estudiarlo del libro de Job y saber cuál fue la posición en la vida en este momento de este personaje de la Biblia. ¿Qué piensas, Isabel? Yo de manera personal creo que empezaría a preguntarme qué hice mal, porque de repente decimos, bueno, ¿y en qué me equivoqué para estar mereciendo esto? Eso sería, creo que de primera mano, lo que yo pensaría. ¿Por qué me pasan todas estas cosas? Creo que sería inicialmente lo que haría. James, ¿qué posición asumirías tú si de repente te dicen, mira, no puedes seguir estudiando teología, pasó algo en tu casa? ¿Qué harías tú en ese caso? Bueno, circunstancias difíciles, ¿no?, para afrontar. Y el problema es que en el caso de Job, él no sabía por qué eran las circunstancias. De hecho, nosotros conocemos el fin desde el principio porque tenemos el texto completo, desde el primer capítulo hasta el capítulo final del libro de Job, y sabemos el porqué de las circunstancias de lo que le está sucediendo a Job. Pero Job en ese momento no sabía. Le estaba aconteciendo tragedias, muerte, lo perdió todo, teniendo todo lo perdió. Y la pregunta que tú dices, Isabel, ¿por qué? Sería una pregunta que yo también me haría. ¿Por qué? ¿Yo qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuál fue el pecado que cometí? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? Es una pregunta que uno como ser humano se hace normalmente cuando tiene problemas. ¿Por qué? Es normal uno como ser humano dudar muchas veces de si uno está haciendo las cosas bien, está haciendo mal, y el por qué vienen las circunstancias difíciles. Y Job hizo esa pregunta, el por qué. De hecho, quisiera leerte un texto bíblico porque, claro, de acuerdo a la lección de Maldito el Día, Job no fue el único que dijo eso. Jeremías también, hubo un día que lo maldijo. Está en Jeremías capítulo 20, versículo 14, dice, Maldito el día en que nací, lo está diciendo Jeremías. Jeremías. El día en que mi madre me dio luz, no sea bendito. Las mismas palabras que utilizó Job. Qué interesante. Maldito el día en que yo nací, Jeremías también. ¿Por qué? Porque los dos estaban pasando por problemas muy difíciles y preferían no haber nacido. Ok. Bueno, es interesante. También en el libro de Job, Job tiene una manera de expresar su dolor. Y es una manera muy particular. A pesar de que, como dice James, estaba este conflicto cósmico, y nosotros ya, cuando leemos la Biblia, sabemos todo el contexto, pues pongámonos en la posición de Job en ese momento. Él no sabía qué estaba pasando. ¿Cómo expresa Job ese dolor? Que en Job 3, 1 al 10, más o menos tenemos una idea. ¿Qué nos pueden decir de eso, Isabel? Bueno, realmente, pues Job expresa muchas cosas, pero entre una de esas, Job pone, hace la comparación de que su dolor pesa o pesaría más que toda la arena del mar. Si nosotros nos ponemos a imaginar qué tan grande es el océano, qué tanta cantidad de arena puede haber, o sea, realmente cómo se estaba sintiendo Job para que dijera que su dolor era más grande incluso que toda la arena del mar. Interesante esto, ¿no? Sabemos, la vida es un don de qué? De Dios. Pero cuando llegan los problemas, llega el sufrimiento, llega el dolor, parece que tuviéramos como un peso sobre nuestros hombros. ¿Qué podemos hacer nosotros que tenemos la fe y la esperanza en un Dios que nos cuida y nos protege? Mire que es interesante que en el primer capítulo de Job dice la misma palabra de Dios que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía cuatro características muy interesantes que nosotros como seres humanos, que aunque somos creyentes, tal vez no tenemos. Pues somos correctos, somos sin tacha, somos perfectos. ¿Será que cuando Dios nos mira, dirá, eres perfecto? Y en medio de este conflicto cósmico y la lucha entre el bien y el mal, le sucede lo que le sucede. A pesar de que él era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, maldice el día en que nació. Si estuviera yo en las mismas circunstancias, con lo débil que soy, con las flaquezas como joven que tengo, con las tentaciones que el enemigo pone a nuestro alrededor, a nosotros los jóvenes, yo creo que también estaría maldiciendo el día en que nací. No estamos hablando de suicidio, estamos hablando de no haber nacido, porque venir al mundo a sufrir pues no tiene sentido, pero tiene sentido el hecho que en medio del sufrimiento está Dios con nosotros. Ok, hay algo muy interesante en este lamento de Job, y fue que él, a pesar de todo, estaba abrumado por todo el dolor y el sufrimiento, porque le llega una noticia tras la otra: mira, pasó esto con tus negocios, pasó esto con tus hijos, con tu casa. Hay algo que nos deja el libro de Job, y yo quiero que ustedes reflexionen conmigo en ese punto, y es que en esos momentos, cuando pasa la tragedia, ojalá tratemos de acordarnos de aquellos momentos que no son tan malos o que son buenos en nuestra vida. ¿Lo han hecho alguna vez ustedes en alguna situación en su vida que de pronto llegó algo? Dicen, no, pero seamos positivos en este momento, por lo menos no pasó tal cosa. ¿Nos podrían dar algún ejemplo? ¿Nos podrían contar algo que les ha pasado a ustedes o a alguien conocido de ustedes? Bueno, profe, quizás no es una experiencia de manera particular, pero cuando ocurre alguna situación difícil en mi vida, yo lo que pienso, lo que se me viene a la mente es el versículo de la Biblia que menciona que aquellos para quienes amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Además, también la escritora Elena de White, en alguno de sus libros, menciona que no tenemos nada que temer acerca del futuro, excepto que olvidemos la manera maravillosa como Dios nos ha conducido en el pasado. Entonces, para cada uno de nosotros, independientemente de las dificultades por las que hayamos pasado, han sido muchas las cosas y las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Ahí radicó la diferencia en la vida de Job. A pesar de que nosotros encontramos en el libro muchas, pues, quejas, literalmente. Nosotros no podemos ver ahí que Job en algún momento haya dicho o haya renegado o haya renunciado a su fe. Eso significa que Job, o bueno, eso me da a entender a mí que Job sabía quién era Dios. El papel que Job, bueno, el papel que Dios desempeñaba en la vida de Job era de un Dios real. De esa manera, yo creo que nosotros podemos enfrentar de una mejor manera las pruebas o las crisis que se nos presenten. James, ¿tú en qué tienes esperanza cuando llegan los momentos malos en tu vida? Bueno, lo que dice Isabel es muy cierto y la palabra de Dios yo creo que es un fundamento firme. Hay promesas como que en medio de la aflicción Dios está con nosotros, o si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el mismo capítulo 8 de Romanos hay un texto muy lindo que está en el versículo 35 en adelante y dice, ¿quién nos separará el amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada. Afrontamos la muerte todo el día, somos estimados como ovejas de matadero, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Entonces, uno se aferra en esas promesas. Okay. James, Isabel, muchas gracias. Los invito a que sigamos estudiando el libro de Job. Mañana un tema interesante: descanso en la tumba. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio que se ha creado para el estudio de la Biblia y teniendo un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Jorge Sánchez, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista de Colombia. Nos acompañan en esta ocasión dos amigos muy apreciados, pero les voy a pedir que ellos mismos se presenten. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Estás, Isabel? Muy bien. Bien, gracias. Sí, señor, qué bueno. Mi nombre es Isabel Leguía, trabajo en la Corporación Universitaria Adventista en el área de extensión académica. Mi nombre es James Mendoza, soy estudiante de teología de décimo semestre y muy feliz de estar aquí en este día. Ok, Isabel, James, hay un tema súper interesante. Descanso en la tumba, en el libro de Job. James, antes de comenzar el estudio, ¿te gustaría dirigirnos en oración? Claro, oremos. Padre Celestial, en este momento vamos a abrir tu palabra. Háblanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isabel, no sé si te pasa a ti, pero cuando a veces leo la Biblia, hay ciertas cosas que no es tan fácil entenderlas, pero para eso hay especialistas, ¿cierto que sí? Sí, señor, que son sin duda. Los teólogos. Y aquí tenemos un estudiante de teología. Ok, ¿qué vamos a poner a hacer? James, ayúdanos. La posición de Job ante la muerte, ¿qué decía él? ¿Por qué en ese momento de angustia él pensó en la muerte y pensó en el estado de los muertos? ¿Qué cosa encontramos ahí en la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 3, que nos puedas decir acerca de la muerte? Bueno, por tanto sufrimiento que tenía Job, Isa, él quería morir o no haber nacido. Y él habla acerca de la muerte en un término muy, muy específico. Y quisiera leer el versículo que está aquí en la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 de Job. Okay. Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Muerte, reposar, vamos por ahí. Dormiría y entonces tendría descanso. Es decir, él hace una comparación de la muerte como si descansara. Es que imaginemos el sufrimiento de Job. Al sufrir tanto, ¿quién no quisiera descansar de los sufrimientos? Así que él hace la comparación de la muerte como un descanso. Es un sueño sin sueños. Descansa la persona de los sufrimientos, queda en la tumba y allí está descansando de los sufrimientos que puede tener aquí en la tierra o en vida. Ok. Hay una situación bien difícil en la vida y no sé si a ustedes les ha tocado. Nos dicen que generalmente los padres son los que entierran a sus hijos, ¿o es al contrario? Al contrario. Los hijos enterrando padres. Sí, exactamente. Uh-huh. ¿Los hijos entierran qué? A sus padres. Y dicen que si hay una experiencia que es muy dolorosa en esta vida, es a un padre que le toque enterrar a sus hijos. Y miren, no fue uno solo, sino que fueron ¿cuántos? 10. Fueron 10 hijos. ¿Ustedes se imaginan el dolor que podría tener este padre? ¿Qué piensan ustedes acerca de esa situación? Imagínense cómo reaccionaríamos nosotros. Yo no me imagino. Yo tengo 2 hijos y si me llega a faltar uno, pues yo no me imagino el dolor que se podría sentir. Ahora pensemos un poquito en la posición acerca de lo que nos dijo James, Isabel, con respecto al estado de los muertos y con respecto al dolor que se puede llegar al perder un hijo. Bueno, Job tenía claro el estado de los muertos, como usted lo mencionaba, los muertos nada saben. Él tenía claro entonces que al pasar al morir, él iba a estar descansando, que ya no iba a tener que pasar por todo el sufrimiento, por todo el dolor por el cual había atravesado. Y con respecto a la muerte de un hijo, ay, no lo sé, eso suena terrible tan solo de imaginarlo. Pues yo creo que ahora nosotros pongámonos a pensar en Job, él tuvo que pasar por esa experiencia 10 veces, porque fueron, pues, no 10 veces, pero eran 10 hijos. Entonces, o sea, el dolor se multiplicaba, exactamente. Entonces, no, realmente, yo no sé qué haría en ese caso, si mis hijos fuesen los que murieran, realmente no sé. Que imaginemos, pongámoslo aquí a nuestra época. Uh-huh. Estamos en la casa, tenemos 10 hijos, uh-huh, y mueren los 10 de inmediato. Y estamos en la casa y están los 10 ataúdes allí. Tras de eso, tu esposa te abandona, hablando del hombre. Digamos que yo soy el esposo y mi esposa me dice, maldice a Dios y muérete, y se va. Se supone que debe ser el apoyo. Se supone que debe ser el apoyo, es cierto, Isa, pero no me apoya. sino que se va y quedan los 10 ataúles allí. Yo con mi sufrimiento, con mi dolor, con mi angustia y los 10 ataúles allí. Por eso es que deseaba morirse. De lo que tú mencionaste acerca del estado de los muertos, yo creo que una de las cosas que de pronto a Job le ayudó como para no enloquecer en ese momento fue la apreciación que él tenía acerca del estado de los muertos. Y es que sus hijos estaban descansando. Porque si lo vemos desde la perspectiva netamente humana, pues murieron y ya nunca más los vamos a volver a ver. Pero nosotros tenemos la esperanza de que los vamos a volver a ver. Se imaginan, ellos están descansando y creo que eso fue lo único que pudo hacer que Job estuviese cuerdo en ese momento. ¿Qué piensas? Ahora pienso que también debió ayudarle a Job el hecho de recordar que cuando Cristo venga por segunda vez, sus hijos se van a levantar. Entonces pienso que esa esperanza también le pudo haber ayudado a Job. Sí, Y es la esperanza que nos podría ayudar también a nosotros, aplicándolo a nuestra vida diaria. definitivamente. Claro, él veía más allá de la tumba. Él veía a Jesús, él podía ver a Dios. De hecho, él lo expresa en el capítulo 14, mucho más adelante. Ese tema de mis ojos realmente te vieron, o sea, realmente te contemplé. En medio de mi tribulación, contemplé a Dios. Y eso es una lección muy importante para nosotros. Cuando nosotros tenemos problemas y dificultades, podemos ver a Dios en medio de ellas. Tal vez el panorama es oscuro, tal vez el panorama no está claro, pero podemos ver a Dios en medio de las pruebas. Ahora se me viene a la mente el salmo que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, Fortaleza, nuestro nuestro pronto pronto auxilio. auxilio en las tribulaciones. Está más que claro. Sí, definitivamente. Creo que los que creemos en un Dios, definitivamente tenemos una esperanza. No es simplemente esta vida con algunos momentos que no tienen mucho sentido, momentos de dolor, de desesperación, de angustia. Así que creo que nosotros en Dios tenemos la esperanza de que si hemos perdido personas que queríamos mucho, los vamos a poder ver algún día en el reino de los cielos. ¡Qué alegría! Y saber que ellos en este momento están solamente en un descanso. Y que cuando Dios vuelva, cuando Jesús vuelva en las nubes, lo vamos a poder volver a ver a todos nuestros seres queridos. ¡Qué esperanza tan bonita! ¿Ok? Muchas gracias por su atención y mañana estaremos con otro interesante tema. A tu programa, Una pausa en el camino. Este espacio que se ha creado para que estudiemos juntos la Biblia y tengamos enfoques prácticos para nuestra vida. Mi nombre es Jorge Sánchez. Soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista de Colombia. Y aquí están mis amigos. Les voy a pedir en esta ocasión que se presenten. Isabel. Mucho gusto, profe. Mi nombre es Isabel Leguía. Trabajo igualmente aquí en la Universidad Adventista de Colombia y trabajo en el área de extensión académica. Profe, hola. Hola, James. Mi nombre es James Mendoza y soy estudiante de teología de último semestre. Un placer poder estar aquí con Isa y contigo en este espacio. James, ¿te parece si estudiamos un tópico que es el dolor de los otros? ¿Nos quieres dirigir la oración antes de comenzar y ya te digo qué vamos a hacer ahorita para el estudio de este interesante tema? Muy bien, oremos. Padre Celestial, otra vez, Señor, vamos a estudiar tu palabra, vamos a abrir tu palabra. Por favor, Señor, que podamos entender este tópico. No solamente esto, sino que a través de las tribulaciones que estamos pasando, podamos también ayudar a consolar a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. James, Isabel, no sé si les ha pasado, pero cuando vienen los problemas o las dificultades, ¿qué comienzas tú a sentir en tu vida? ¿Qué comienzas a sentir en tu cuerpo? ¿Qué comienzas a sentir tú? ¿Qué pasa con esos problemas, esas angustias, ese dolor? ¿Qué pasa? ¿Qué te provocan a ti toda esa cantidad de sensaciones? Bueno, todo como que se nos empieza a acumular, como que a veces sentimos una carga, como que ya no podemos con ella. Isabel, perdona que te interrumpa, pero ahí Adelante. está la clave. ¿Sentimos como qué? Una carga. una carga. Y sentimos un peso. Qué bien. Sigue, Isabel. Sí, básicamente. Pues a veces cuando llega un momento en que ya no podemos más, podemos llegar a pasar por depresión. Y ahí es cuando estamos en serios Oh, qué problemas. interesante. James, ¿qué nos dices? Sí, lo que dice Isabel es cierto, esa carga, ese peso, ganas de explotar, ganas de tirar la toalla, ganas de no continuar, ganas de renunciar al estudio, ganas de renunciar, si tienes pareja, de la pareja, ganas de abandonar la casa, ganas de abandonar los hijos. Es como dejar todo a un lado para poder olvidar todo, dejar todo y poder estar solo y concentrarte en ti mismo, poder encontrar paz. Pero en muchas circunstancias es muy difícil abandonarlo todo, sino que toca seguir. Por ejemplo, si está la muerte de un ser querido, nosotros los vivos seguimos con el dolor y toca seguir. No debemos morir, sino que toca seguir la vida, continuar sin esa persona a nuestro lado. Pero da muchas ganas de abandonar las cosas. Ok, ustedes dos mencionaron cosas súper interesantes. Una, la carga. Otra, que no dan ganas como de hacer nada, ni levantarse. Y es uno de los principales síntomas cuando las personas están con un sufrimiento muy grande. O como mencionó Isabel, con depresión. No te provoca levantarte de la cama, no te provoca hacer nada, ni comer, ni arreglarte. Ahora, imaginémonos un poco entonces el cuadro con Job. ¿Cómo estaba Job? Es que Job no solamente perdió las cosas materiales. No perdió, también perdió lo que fue su familia. Y una cosa muy importante, perdió también su salud. Interesante entonces cómo nosotros nos podemos colocar en la posición de Job para llegar siquiera a tener una idea de qué es lo que él estaba sintiendo en ese momento. Pero les pregunto, ¿es posible sentir el dolor de los demás? ¿Es posible que nosotros, que yo te diga, James, pasaste por una situación de pérdida o una situación muy difícil, y digo, siento tu dolor, Isabel, perdiste el trabajo, de pronto alguien muere en tu familia y digo, yo siento tu dolor, ¿es posible esto? Yo creo que no, profe. Independientemente de que hayamos pasado por una situación similar, como lo es la pérdida de un ser querido, yo creo que cada uno de nosotros experimenta el dolor de una manera diferente, la enfrenta de una manera diferente y se sobrepone al dolor o a la pérdida de una manera diferente. Entonces yo creo que no es posible como que nosotros entre seres humanos podamos entender el dolor por el cual está atravesando otra persona. James, ¿qué piensas? ¿Qué nos dices? Sí, yo puedo decirle a la persona, hey Isa, te acompaño en tu dolor. Es decir, estoy contigo, te apoyo, voy a orar por ti, voy a leerte algo de la palabra de Dios. Pero yo decirle, Isa, yo siento tu dolor, ¿qué voy a sentir el dolor? Si es ella la que perdió, fue ella la que perdió su ser querido, fue ella la que está pasando por esa prueba, yo no puedo sentir el dolor de ella. Ella lo está sintiendo individual. Y como dice Isa, es verdad, cada persona afronta la dificultad de manera diferente. Y hay un libro que se llama Frente al Dolor, de Badenas. Ese libro es muy, muy, muy lindo y habla acerca del dolor, sufrimiento. Y el dolor hace parte del ser humano y lo hace sentir vivo. Es decir, estamos vivos y por eso sentimos dolor. Y es una alarma, es una alerta. Si sentimos dolor en nuestra parte del cuerpo, sabemos que algo anda mal. Entonces, el dolor hace parte de la vida y debemos enfrentarla y seguir adelante y hasta el fin del tiempo y hasta que Cristo venga, el dolor y el sufrimiento va a continuar. Okay. Entonces, miren que podemos nosotros en este momento decir aquí, en esta discusión informal, de que definitivamente el dolor que nosotros sentimos, los demás no lo sienten. Pero en el caso de que sea otro el que sienta el dolor, yo sí puedo ser sensible a ese dolor. ¿Qué piensan ustedes? Porque una cosa es sentir el dolor, pero otra cosa es ser sensibles. O sea, ¿qué necesitará esa persona en ese momento? ¿Una palabra de aliento? ¿Necesitará de pronto que simplemente yo esté a su lado, así no le diga nada? ¿Qué cosa podemos hacer nosotros como cristianos para esas personas que caen en ese estado? Porque por lo que podemos ver, perder todas las cosas, perder la familia, perder la salud, pues fácilmente caen las personas en un estado de depresión. Nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer? Bueno, de manera práctica, hablando un poquito acerca de las pérdidas materiales, nosotros podríamos ir y compartir eso que nosotros tenemos, Qué bien. comida, abrigo, incluso casa, Hay muchas personas que de la noche a la mañana, así como en el caso de Job, pierden todo. Claro. Nosotros podemos compartir de eso que tenemos. Y yo quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en Job 6, es el versículo 13 y el versículo 14. Ahí está haciendo referencia a que Job se siente sin ningún auxilio. Dice, me falta todo auxilio. Y en el versículo 14 dice que el atribulado es consolado por sus amigos, no sea que pierda el temor del Todopoderoso. Entonces yo pienso que ahí es cuando entra pues nuestra función como seres humanos, como compañeros, como amigos, como familia, ¿sí? De que nosotros podamos tenderle una mano de manera práctica, porque sí es importante. Realmente es muy importante que nosotros oremos, que nosotros le demos palabras de ánimo, pero necesitamos también llevarlo a la acción. Que todo eso que nosotros predicamos pueda ser una realidad también. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, si nosotros estamos pasando por tribulación y angustia, el Señor nos consuela a través de su palabra, nosotros podemos consolar también a otros con la misma consolación con que Dios nos ha consolado. Parece un trabalengua, ¿no, Jorge? Sí, interesante, interesante. Entonces, mirar, ¿cómo nosotros podemos ser sensibles al dolor de los demás? No podemos llegar a sentir el dolor de los demás porque no estamos en la propia carne de los demás, pero sí podemos ser muy sensibles al dolor de los demás. Y decirles que la opción de estar en un estado depresivo puede llevar a opciones como pensar en la muerte, que son pensar en la muerte en una situación de depresión es una solución definitiva a un problema temporal. Y definitivamente los problemas temporales necesitan soluciones temporales. La muerte no va a ser nunca una opción para aliviar el dolor. Tenemos otras maneras, tenemos la esperanza en nuestro Dios. Tenemos la esperanza en un mundo nuevo. Así somos los cristianos, alegres, contentos y siempre positivos ante el dolor y el sufrimiento. Eso es lo que a veces mucha gente no puede entender de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este interesante tema. Nos vemos mañana en otro tema de nuestra semana, Maldito el Día. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, este espacio que se ha creado para que podamos estudiar la Biblia y tener enfoques prácticos para tu vida. Mi nombre es Jorge Sánchez, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista en Colombia. En esta ocasión tenemos la compañía de dos amigos. Voy a pedirles que ellos mismos se presenten para que ustedes los conozcan. Mi nombre es Isabel Leguía, trabajo aquí en la Universidad Adventista de Colombia y trabajo en el área de extensión académica. Mi nombre es James Mendoza, estudiante de teología de último semestre, y estamos muy felices de estar aquí en este lugar. Vamos a seguir estudiando un tema interesante del libro de Job, la lanzadera del tejedor. Es como intrigante un poco el nombre, ¿cierto que sí? Vamos a ver de qué se trata eso. Isabel, dirígenos una corta oración antes de comenzar el estudio. Claro que sí. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor manifestado cada día hacia nosotros. Ayúdanos a comprender este tema correspondiente al día de hoy. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, habíamos estudiado el día anterior acerca del dolor de los otros. Y habíamos visto que había una cosa que era muy interesante, que eran las personas. Cuando llegaban los problemas, las angustias, el dolor, el sufrimiento, se sentían como cargados y que eso los podía llevar a un estado depresivo. ¿Qué le podemos decir nosotros a nuestros amigos, a nuestros familiares, cuando están presentes en una situación de estas? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos? Nos hemos preguntado, ¿cierto que sí? Y ustedes nos dijeron, podemos entonces, si son cosas materiales, proveerle las cosas materiales. Si es apoyo emocional, podemos hacer sentir que nosotros estamos al lado de ellos, sensibilizados con el dolor o acompañándolos en el dolor, como dijo James. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros para poder aliviar el dolor de los demás? Profe, yo creo que también podríamos contarles que este mundo es temporal, que un día todo esto se va a terminar y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas habrán pasado. Yo creo que en eso podríamos centrarnos, hacer, pues, convencer a la otra persona de que es una realidad, que este mundo se va a acabar y que Dios tiene grandes cosas y un mundo nuevo y sin dolor preparado para nosotros. Ok, James, ¿qué nos puedes decir acerca de qué más podemos decirle a las personas cuando se encuentran en este estado? Enfocar en la esperanza. Esperanza en Cristo, Jorge, Isa, esperanza en Dios, esperanza de un mundo mejor. La gente se ilusiona cuando, por ejemplo, alguien se va a pasar de casa y el gobierno le regala una casa, y hey, te vas a pasar una casa mucho mejor. Cuando uno le habla a una persona que tiene problemas y dificultades, uno le habla de algo mejor, su estado de ánimo cambia. Qué bonito sería, como dice Isa, hablarle a una persona, hey, este mundo es pasajero, eso es temporal. Lo que vemos aquí se va a acabar. Dios tiene un mejor lugar. Felicidad, gozo, paz. Un lugar donde la muerte no va a entrar ni el dolor ni el sufrimiento. Ok, cuando afrontamos problemas podemos tener una de dos opciones. O buscamos la solución o nos dejamos hundir en el problema. Qué rico que nosotros como cristianos podamos poner en práctica eso en nuestras vidas y además de eso también a poder ayudar a los demás. Cuando nosotros decimos, hey, no te quedes concentrado en el problema. La vida es corta, aprovecha cada momento que tiene y poderles decir que la vida también está compuesta de momentos difíciles, pero que también pasan. Así que, ¿qué consejo le darían a ustedes, a las personas, acerca de la actitud que toman ante las dificultades, ante los problemas, ante las tragedias, sea producida por el hombre, o sea que nosotros pensemos y muchas veces se piensa, Dios mío, ¿por qué me mandas esto? ¿Qué es lo que pasa? Es la actitud y muchas personas inclusive llegan a renegar de su fe porque tienen problemas y de pronto no encuentran una respuesta o una solución rápida a sus problemas. Se me viene a la mente un personaje que podría ser conocido para muchos de nosotros, Tomás Alva Edison, pues inventor de la bombilla. Él tuvo que pasar por una situación bastante, bastante, pues complicada, que fue cuando todo se le quemó. Él pudo haber decidido quedarse ahí, lamentándose o quizás ir y cobrar el seguro. Eso lo tenía resuelto, ¿verdad? Pero él decidió empezar nuevamente. Y cuando él decidió empezar nuevamente, entonces miren, gracias a eso hoy tenemos luz eléctrica. Es lo mismo, yo creo que con eso podríamos motivar a las personas. Bastante. Muy buen ejemplo, Isabel. Es que bien decía mi abuelita, no hay mal que dure 100 100 años años, ni cuerpo que que lo lo aguante. resista. No, es que no, los problemas no van a durar para siempre. El problema que yo tengo ahorita, que me está acongojando en este momento, ese problema no va a durar 100 años. Entonces, teniendo eso en mente, esa concepción temporaria de las cosas, de los sucesos y de los problemas, yo puedo decir, este problema que tengo es temporal. Es temporal. Yo sé que hay algo mejor después de eso. Y como dice, después de la tormenta viene la calma o llega el sol, como dice otro dicho. El libro de Job no nos deja con la incógnita de qué fue lo que pasó con Job. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Job después de pasar por estos momentos tan difíciles? Después de haber sido probado ante todo un universo, en su fe, en sus creencias, ¿qué fue lo que pasó? Él quedó definitivamente enfermo, quedó amargado, él no quiso saber más de nada, sus negocios quebraron. Él no pudo tener, nunca más confiar en las personas, él no volvió a tener familia porque él de pronto pensó, no, que me vuelva a pasar esto a mí, yo no quiero. ¿O qué fue lo que pasó con él? ¿Nos pueden contar ustedes qué fue lo que pasó con Job entonces al final? Claro, la vida de él fue restaurada. Como le decía, sí, como le decía, nosotros conocemos el fin desde el principio. Nosotros sabemos que su vida fue restaurada. Pero ahora, él en ese momento, ¿qué pensaba de la vida? Bueno, él pensaba que la vida era muy corta. Y es paradójico, porque él estaba sufriendo, estaba pasando por una prueba muy difícil, pero también piensa La vida es corta. Jorge, ¿puedes explicarnos un poquito eso? Porque, ¿cómo así en esa paradójica, no? La vida es corta, pero estoy pasando por problemas, pero igual me parece que la vida es corta. ¿Cómo así? Bueno, definitivamente nosotros tenemos en la Biblia el ejemplo. Matusalén, ¿cuántos años vivió? Más de 900 años. La gente que vivió antes de Noé vivían 300 y más años. Y para ellos igual, en ese momento, sus 300 y 900 años era un pequeño espacio de tiempo para lo que era la qué, la eternidad. Nosotros inclusive en esta época tenemos menos tiempo de vida. Digamos que la expectativa de vida ahora en esta época está en aproximadamente 80 años aproximadamente. Imagínense qué será eso para toda una eternidad. Si nosotros cuando tenemos problemas nos podemos centrar en que este momento va a pasar y que vamos a gozar en toda una eternidad, yo creo que vamos a encontrar esperanza. Vamos a encontrar ese puerto seguro al cual nosotros podemos llegar y no dejarnos hundir en ese mar de angustia y de dolor. ¿Qué otra cosa nos quieren contar ustedes acerca del tema de hoy? Ya que han dicho cosas muy interesantes acerca de lo corta que es la vida y la actitud que nosotros tomamos cuando se presentan los problemas. Bueno, yo pienso que de todos esos problemas nosotros también aprendemos y nos ayudan a ser personas más fuertes y pues a sobrepasarlos, a sobrepasar ese tipo de problemas. Entonces, pues eso es como lo que a mí me deja, que pues aprendemos de todas las cosas que nos pasan. Nosotros decidimos que aprendemos o si simplemente no aprendemos nada, pero lo bueno sería que aprendiéramos. Okay. Los esperamos con un tema nuevo el día de mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, bienvenido a tu programa Una pausa en el camino. Recuerda que este es un espacio que hemos hecho para estudiar la Biblia y para que tú tengas enfoques prácticos para tu vida. En esta ocasión nos acompañan dos amigos, James Mendoza, estudiante de teología, e Isabel Leguía, administradora de empresas. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Vamos a estudiar en este día el tema ¿qué es el hombre? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué es el hombre? James, dirígenos la oración para Claro que entrar al sí, tema. oremos. Gracias. Padre Celestial, gracias porque nos creaste, gracias porque estás con nosotros y nos acompañas y estás aquí con nosotros para hablarnos a través de tu palabra. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Una de las preguntas que intriga al ser humano, o más bien, son tres preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Qué interesante. Y aquí, Job, en el libro de Job, nos quiere dar una idea y quiere responder una pregunta, o él mismo se pregunta, ¿qué es el hombre? Entonces, según la perspectiva bíblica y la que encontramos en Job, y no solamente en Job, sino en otros libros de la Biblia, ¿qué es el hombre? James, ¿nos podrías dar un poco de ilustración, un poco de guía acerca de cómo responder esta interesante pregunta? Es que una vez más pongámonos en la situación de Job. Lo perdió todo, era rico, tenía 10 hijos, tenía una esposa, estaba acomodado, era el más rico de todos los orientales. De un momento a otro lo pierde todo y ahora surge la pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Y yo creo que esa pregunta la hemos hecho muchas veces. En algún momento de prueba y tribulación, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Y por qué permites esto en mi vida? Pero cuando nosotros tenemos el concepto claro de quién somos nosotros, qué es el hombre, entonces vamos a entender mejor las circunstancias. Para ello debemos recorrer Génesis, el libro del principio. Dice que fuimos creados a imagen de Dios, a semejanza de Él. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados para ser felices. Fuimos creados, perdón, para poder gobernar este mundo, para poder sojuzgarlo, para poder plantar en este mundo. A Adán se le dio una esposa para ser feliz, para que como pareja sean felices. Pero vino Satanás, destruyó todo, dañó todo, la felicidad, vino el pecado, vino el dolor, vino el sufrimiento. Ahora nos trasladamos a ese tiempo, aquí en Medellín, Colombia, a la Corporación Universal Adventista, y vemos que si yo entiendo quién soy, un hijo de Dios, creado a imagen de él, Jorge, entonces el dolor y el sufrimiento no tiene sentido, tiene más sentido mi Padre Celestial que me creó. Qué interesante posición, James, Isabel. Yo lo veo desde el punto de vista de que así como Dios nos creó, también nos redimió. Eso significa que somos importantes para Dios. Nosotros no estamos en este mundo, a pesar de que es un mundo lleno de pecado, lleno de dolor, lleno de tristeza, nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos un Dios al cual podemos recurrir. Entonces eso es como que a mí me gustaría que nosotros quedáramos con eso en mente, que Dios está ahí siempre, Él está disponible para cualquier momento en que nosotros decidamos buscarle. Ok, bueno, vemos que definitivamente Job es un ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de una persona que pasa por una angustia y un dolor para nosotros inimaginable. Y que es un ser humano, porque muchos de los que no creen mucho en la Biblia, no creen mucho en Dios, dicen, ah, bueno, es que ustedes ponen el ejemplo de una persona que pasó por todas las pruebas y que superó todos los obstáculos que tuvo, y es Jesús, pero es que según ustedes él tiene una naturaleza divina. Pero aquí en este libro de Job nos pone un ejemplo de un ser humano que pasó por todas estas etapas. Yo creo que Dios lo hizo intencionalmente poner el libro de Job para podernos ayudar a nosotros, ¿cierto que sí? En caso de que nosotros tuviésemos que pasar por momentos difíciles. Y realmente la vida se trata de eso. Realmente, si nosotros queremos servir a Dios, no tenemos garantizado que en ningún momento no vamos a tener problemas, no vamos a tener sufrimiento, no vamos a tener pérdidas. Pero ahí tenemos en su palabra, tenemos el respaldo, la guía para nosotros poder pasar por esos momentos difíciles. James dijo algo muy interesante y cuando damos clase en la Facultad de Ciencias de la Salud, estamos en la materia de biología y de microbiología. Son materias que tratan acerca del origen de la vida. Y una de las cosas que le podemos decir a nuestros alumnos desde el aula es responder esas preguntas que nos hicimos en un tema anterior. ¿De dónde venimos? ¿Qué piensan, James e Isabel? ¿De dónde venimos? Bueno, nosotros venimos de la mano de un Dios Muy creador. bien, venimos de las manos de un Dios amoroso y que nos creó. Como decía James, ¿lo vemos en qué? En Génesis. ¿Quiénes somos? Es la otra pregunta. ¿Quiénes somos? Venimos de las manos de Dios, pero ¿quiénes somos? Somos sus. Hijos. Exactamente, somos sus hijos. Y miren, que una de las cosas principales que tuvo Job fue que perdió a sus hijos. Ahora se imaginan el dolor y la angustia de Dios al este mundo caer y perder esa cantidad de hijos que tiene él en este mundo. Pero lo más interesante es que no nos quedamos con eso, simplemente de que venimos de un creador, de un Dios, de que somos sus hijos, sino para dónde vamos. Para el cielo. Vamos para el cielo. Y yo quisiera, Jorgito, Isa, dejar un texto bíblico que es muy lindo y está en Juan 16:33. Dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Cristo venció el mundo, eso le dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo Que que ha dio a dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida vida eterna. eterna. Allí está la esperanza. Entonces entiendo que en el mundo yo tendré aflicción, pero confiad, Jesús ya venció el mundo. Bueno, definitivamente hemos visto la vida de Job en, yo creo que el momento más oscuro, que era cuando él inclusive ni siquiera el deseo por la vida de él, yo creo que estaba en su mínima expresión. Dijo, ¿por qué nací? Preferiría estar descansando, o sea, en la muerte. Pero él siempre se aferró a lo que él creía. Como dijeron ustedes, él nunca renegó de su fe. Él nunca puso a Dios en otro plano, en un segundo plano. Dijo, bueno, yo estoy solo acá, a pesar de que él le decía, ¿qué es el hombre? ¿Por qué me haces esto? Porque a pesar de todo eso, fue una condición muy humana, pero él pudo ver más allá. pudo ver de que era alguien que venía de las manos de ese creador, pudo ver que era su hijo querido y pudo ver que él lo tenía en ese momento para llevarlo a gozar de una vida eterna. James, Isabel, finalmente, ¿qué mensaje nos quieren dejar para todos los amigos que nos siguen en este hermoso programa, Una Pausa en el Camino? Muy bien, a todos los amigos que nos siguen en el programa, en este espacio tan, tan lindo. En medio de la prueba, en medio del dolor y en medio del sufrimiento que puedas estar pasando en este momento, yo te quiero decir que Dios está contigo. Jamás se dejará, jamás se abandonará. Él siempre te va a acompañar. Y dice Elena de White de que no cae una hoja de un árbol o no se derrama una lágrima sin que Dios la note. Porque para Dios eres especial, eres su creación, eres su criatura, eres su hijo, su hija. Por eso te ama, y te ama profundamente y jamás dejará de amarte. Y en medio de la prueba y el dolor que puedas estar pasando, Dios dice, no temas, yo te ayudo. Hablando de no temas, profe, James y amigo que nos estás sintonizando, yo quiero compartirles un versículo que se encuentra en Isaías 43, 1 y 2. El 1 dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. El versículo 2 dice, cuando pases por el agua, yo estaré contigo y los ríos no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Esa promesa para mí lo cubre todo. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, en todo momento Dios va a estar ahí. Esa es la promesa que yo quiero compartir con ustedes y con las personas que nos están escuchando. Isabel James, muchas gracias. Recuerden, para mañana viernes y el sábado, el repaso del tema de esta semana por los profesores Ramírez y Cañiciales en el horario habitual. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.